Esdras 3 al 6 tiene una estructura que abarca diferentes periodos históricos de oposición a la reconstrucción del pueblo. Reconocer ese enfoque temático ayudará a aclarar el mensaje general. La resistencia a la obra de Dios es un tema predominante en los libros de Esdras y Nehemías. Donde quiera que nos encontremos en el mundo actual, la obra del Señor es resistida. Satanás trata de asegurarse de que el Evangelio no se propague rápidamente, ya que amenaza su dominio. En Esdras y Nehemías, ¿cómo manejaron la oposición los judíos? Responderemos esta y muchas más preguntas en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de comenzar con este estudio, ¿qué les parece si nos encomendamos a Dios y lo invitamos? María Paula, ¿podrías hacer la oración, por favor? Claro que sí. Oremos. Querido Padre, te agradecemos por este día, por tus bendiciones, por tus cuidados. Agradecemos porque nos has dejado tu palabra con varios ejemplos de cómo debemos actuar y cómo debemos dirigirnos. Pedimos especialmente en esta ocasión que envíes a tu Espíritu para que nos ayude a interpretar lo que vamos a estudiar. Y especialmente pedimos que acompañes a las personas que nos observan, que puedas ser con ellos y les bendiga siempre. Acompáñanos en el resto de este día, lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Amén. Bueno, la última vez que vimos al pueblo, ellos estaban comenzando a reconstruir su muro, su templo, la ciudad. Estaban cumpliendo la profecía, pero comenzaron los problemas. Sabemos que no todo en la vida es color de rosa y en este caso no fue una excepción. ¿Por qué? Empezaron a encontrarse con diferentes tipos de oposición. Se nos dice en Esdras capítulo 4, versículo 1, que dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que habían vuelto de la cautividad, edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel. Versículo 2, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dije, bueno, en pocas palabras, ellos ofrecieron su ayuda. Los vecinos circundantes de Israel fueron a ofrecer su ayuda. Pero fíjense cómo los presenta, los enemigos de Judá. ¿Por qué creen que para empezar los presentaron de esta forma? Porque sabemos que eran pueblos que eran idólatras, ¿sí? No adoraban a Dios, algunas personas de los que se habían quedado, que no habían ido al exilio y se habían quedado, también habían hecho parte de estos pueblos y se quedaron ahí, no obedecían a Dios y estaban en contra de que se construyera el muro. Quizás estaban intentando meter entre ellos para poder evitar que la obra de Dios se pudiera cumplir. Y aunque se presentaron de una forma muy amigable, diciendo que no pasa nada, nosotros les vamos a ayudar, nos damos cuenta en versículos más adelante que ellos mismos mencionan, ¿saben qué? Les vamos a impedir que ustedes construyan. Además de que se los presenta como enemigos de Dios. Entonces, a veces podemos quizás escuchar algunas, insinuaciones muy muy amistosas, muy amigables, y eso puede invitarnos a que nosotros detengamos nuestra obra de lo que Dios nos ha pedido hacer, ¿no? Damos como cabida a otros detalles que no están bien. Poniendo un poquito de contexto histórico, quizá por la forma en que Esdras finalmente relató esta historia, pues fue como spoiler, lo que sigue a continuación es lo que hicieron los que ahora son nuestros enemigos. Quizá al principio no eran tan enemigos, pero si leemos un poco más, estas personas eran de una ciudad muy cercana, Samaria. Durante el tiempo del rey Acab, siglos antes del exilio y todas estas cuestiones, Acab había decidido mudar la capital de Jerusalén a Samaria, pero el problema es que cuando los israelitas abandonaron todas esas ciudades, como decía María Paula, empezaron a llegar gente y colonizaron toda esa zona, y entonces es allí en ese momento cuando se comienza la rivalidad entre samaritanos y judíos, una rivalidad extraña porque, como dice la escritura, ellos venían con la intención no podemos saber si era totalmente buena o mala, pero venían con la intención de ayudarles en algo. Pero ciertamente no fueron tan acertados a la hora de querer, ¿cómo se llama?, trabajar con otras naciones. Quizá por el miedo, el peligro que había representado trabajar con otras naciones, porque ciertamente, hay que decirlo, los israelitas no eran jugadores de equipo, les había costado mucho trabajo estar juntos, pero no revueltos, ¿no? Como quien dice. De hecho, yo, así como dices ahí, el miedo creo que es lo que más les hizo desligarse de todo eso, porque no estaban agarrándose literalmente de Dios, sino de lo que veían tangible a su alrededor. Entonces, el miedo refleja el no poner en primer lugar a Dios. Mi confianza la pongo en algo que veo cerca, en lo que yo siento seguro, pero en el transcurso de las análisis de estas lecturas de la Biblia, veremos cómo ellos tuvieron que, de alguna manera, ver la mano de Dios en su vida, aunque no veían el poder de Él actuando literalmente, sino tenían que cubrirse de fe con ellos. Ahora, el pueblo de Israel, pues claramente les dijo, ok, gracias por ofrecerse, pero no No, gracias, gracias. no gracias. No, creo que no nos conviene edificar con ustedes, con vosotros. Y entonces el pueblo que venía supuestamente a ayudar, bueno, dice, bueno, si no van a construir con nosotros, si no van a dejar que construyamos con ustedes, pues no los vamos a dejar. ¿Qué nos puede pasar en el siglo XXI que nos recuerde esto? Pues debemos recordar que a veces podemos pensar que tenemos gente cercana que puede a ayudarnos o invitarnos. Incluso ni siquiera gente, o sea, Satanás en sí mismo puede buscar formas de hacernos detener de hacer la obra de Dios. Y eso creo que lo debemos tener siempre en cuenta. Y va a buscar las formas más amigables y más cercanas a nosotros, más atractivas, para que nosotros nos detengamos, nos asustemos, nos atemoricemos y perdamos la visión de lo que debemos hacer. O literalmente utiliza la fuerza, como Artajerjes utilizó la fuerza porque como se sintió amenazado, dijo, entonces los voy a matar para que dejen de hacer su obra. Entonces también siento que el enemigo de Dios también va a utilizar la fuerza muy, muy poderosa para que nosotros literal nos detengamos, digamos, porque se tuvieron más de un año. Entonces sí te estaban llenos de temor. Sí, nos dice el versículo 23 del capítulo 4 de Esdras. Dice, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes, por cierto, los enemigos dijeron no los vamos a dejar y empezaron a enviar cartas a manera como de chismes al rey di diciéndole, mire, estos están construyendo, pero solo son leales, en cuanto terminen se van a rebelar. Entonces el rey Artajerjes, pues claro que entró en modo alerta, o sea, ¿qué les pasa? O sea, les estoy dando todo, todo, y aún así, así me pagan. Y bueno, dice, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes que leída delante de Rehum y de Simsai, el secretario de sus compañeros, salieron apresuradamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar los trabajos utilizando la fuerza y la violencia. Por un momento pareció que Se había acabado todo. se había acabado, pareció que los enemigos habían ganado. ¿Se imaginan cómo se sintió el pueblo? ¿Cómo se sintió el pueblo de que un día están construyendo, al siguiente llega el ejército enemigo y se nos dice, tal vez no nos dan tantos detalles, pero utilizando la fuerza y la violencia, Lucian, para cómo se sintieron? Creo que este relato remarca bastante bien la importancia de tener una buena reputación. Cuando Artajerjes leyó, como decías, las cartas con quizá medias verdades y medias mentiras, decidió buscar él mismo en los archivos. ¿Y qué se encontró en la historia hebrea? Bueno, un registro de Rebeliones. violencia, de malos tratos, de que ellos habían realmente tenido el poder, que habían hecho tratos con reyes vecinos y de la nada los rompían. Entonces, estaban atemorizados realmente porque este relato remarca la importancia de tener una buena reputación, de que quizá hayamos cometido errores y los perdonemos, pero aún así hay que lidiar con esas consecuencias. Otra cosa que yo considero que es importante es que el pueblo debe haber confiado en que lo que Dios les había mandado hacer lo debían continuar haciendo. O sea, se atemorizaron a tal modo que pararon sin confiar en que Dios les iba a proteger y iba a impedir. No oraron antes de haber recibido las noticias de lo de Artajerjes, no ayunaron, o sea, no aparecen en estos capítulos, sino que simplemente pararon y se dieron a morir, se dejaron pasar ahí. Y la cuestión es que a veces nosotros hacemos lo mismo. Quizás nos ponemos excusas y decimos, bueno, si esto está sucediendo, quizás es porque así es la voluntad de Dios. Cuando inicialmente los había regresado a Jerusalén para que reconstruyeran el muro y reconstruyeran el templo, y ya les había dado indicaciones, y lo que hicieron fue detenerse ante las primeras vislumbres que quizás obviamente les dieron miedo, pero no debían hacerlo sin otras indicaciones de Dios, pienso yo, no sé. Creo que así nos pasa ciertamente a veces, que decimos, bueno, voy a hacer tu voluntad, Dios, y ahí vas, y de repente te llega un problema grande. Y dice, pues, estoy haciendo tu obra, Señor, ¿por qué me pones esta oposición? Y creo que es para que siempre cada cristiano pueda crecer espiritualmente y sepa qué enfrentarse. De hecho, quizá esa es la razón por la cual el apóstol Pablo tuvo un ministerio tan grande y tan abarcante para su época, porque él recordaba que el que comenzó la buena obra la terminará. No importa cuántas veces naufragie, cuántas veces me arrojen piedras, cuántas veces me ataquen animales salvajes en las montañas, el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta que se perfeccione. Y se nos mencionan a dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que empezaron a animar al pueblo, a darles palabras de esperanza. ¿Qué tan importante es que en momentos de debilidad, entre tal vez algún amigo, padre, algún maestro, algún mentor, y que te dé palabras de ánimo, ¿no? Yo creo que Dios se satisface mucho cuando somos canal de bendición para otras personas. Yo me imagino que estos profetas dijeron, bueno, las cosas están mal, Dios no nos ha abandonado, pero bueno, hay que darle palabras de ánimo recobrar, al pueblo, ¿no? Recobrar ánimo. Recobrar ese ánimo. Y aun cuando las cosas están mal, Dios siempre tiene la última palabra, siempre tiene una palabra de ánimo. Una promesa. Una promesa, exactamente. Y tenemos una pregunta para nuestro experto. La pregunta dice lo siguiente. ¿Qué hicieron los judíos bajo el liderazgo de Nehemías para enfrentar la oposición? Escuchemos esta intervención que tiene nuestro experto y volveremos en un momento. Quédate con nosotros. El estudio de esta semana de Nehemías, en el capítulo 4, también tenemos que analizar algunos aspectos. Especialmente tendríamos que reconocer, y Nehemías necesitaba reconocer, que estaba en un terreno enemigo, es decir, personas que se oponían, a las cuales tenía que hacer frente con mucha sabiduría. Por lo tanto, el capítulo 4 dice la estrategia que Nehemías pudo utilizar para poder salir adelante y llevar adelante el propósito por el cual estaba ahí. Orar era una parte importantísima para poder salir adelante en este plan. Se montó una guardia que tuviera activa de día y de noche, por lo tanto se hicieron turnos. Los equipó por familias, les concedió armas a los grupos a fin de que pudieran tener seguridad constante mientras trabajaban y realizaban sus actividades. Es increíble en realidad cómo fue que Nehemías pudo estratégicamente realizar este trabajo, porque mientras unos trabajaban, otros estaban observando que el enemigo no pudiera acercarse y evitar de seguir adelante con la reconstrucción. Utilizó frases bien interesantes de motivación y él les dijo, no temas delante de ellos, El Señor es grande y es terrible. Pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Jehová está con nosotros y con Él vamos a tener éxito. Agradecemos mucho a nuestro experto por esta respuesta que nos ha dado. ¿Y qué piensan? ¿Cómo ustedes consideran el actuar, el proceder de los judíos ante estas dificultades? Yo quisiera comentar algo que me impresiona especialmente de Nehemías en casi todas las intervenciones que podemos leer en el libro. Es lo primero que hace es que se acerca a Dios y ora. Si vemos en el capítulo 4 de Nehemías, en el versículo 9, lo primero que dice es: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No temieron y después de haber orado y poner su caso en manos de Dios, hicieron lo que tenían que hacer. Pienso que es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos con oposición. Tomar medidas siempre adecuadas a lo que conviene, pues. También, rescatando lo del segmento anterior, me quedo con la motivación. El profeta Ageo, para motivar a los israelitas a seguir adelante con la obra de la construcción, leo en Ageo capítulo 2, versículo 9, y dice que, perdón, en los versículos 6 y 7 dice: así ha dicho el Señor Todopoderoso, haré temblar a las naciones y haré venir al deseado de todas las gentes y llenaré esta casa de gloria. Y en el versículo 9 dice: la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, precisamente porque el deseado de todas las gentes, nuestro Señor Jesucristo, visitaría ese segundo templo. Entonces, con esta mira, con esta esperanza de que estaban construyendo algo no solo para ese momento, sino para el futuro y la gloria venidera de Israel, es que se animaron a hacer un trabajo complicado, a estar siempre con la misma ropa, siempre con sus armas enfundadas, y estar, lo que a mí me parece más lo más complicado, estar tanto de día como de noche trabajando y vigilando. Qué importante es estar preparados para cualquier cosa, ¿no? ¿De qué manera ellos estaban preparados? Bueno, se dice que mientras unos construían, otros tenían su espada en la mano. Y no solo eso, podemos leer en el capítulo 4 de Nehemías, en el versículo 17, que hacían las dos cosas al mismo tiempo. Con una mano estaban construyendo el muro y con otra estaban peleando. Dice que tenían, en la otra mano tenían una espada. A mí me parece impresionante, o sea, la forma en la cual ellos estaban preparando, obviamente por motivación de Nehemías y de Ageo y de Zacarías, cómo podían volver a hacer las cosas correctamente, a dejar de temer y a confiar en que Dios les iba a proteger, porque ellos también tenían que hacer su parte. Sí, así como dice Eduardo, nosotros también, ¿cómo podemos estar tan preparados para la guerra? Estamos haciendo nuestro trabajo aquí actualmente, pero al mismo tiempo debemos de tener nuestra arma, desenvainada nuestra espada para la guerra que viene a continuación. Exactamente, creo que la única manera de estar completamente seguros, para empezar, es estar a cuentas con Dios, ¿no? Y también tener siempre nuestra espada en la mano. La Biblia nos menciona cuál es la espada del cristiano, ¿no? Es nuestra Biblia. De la misma forma, estamos en una guerra y probablemente nos van a llegar, bueno, ataques nos van a llegar, oposición nos van a llegar, pero tenemos que estar con nuestra espada en la mano. Nos dice que Nehemías actuó, que Nehemías no se quedó con las manos de brazos cruzados y comenzó a, bueno, le escribió una carta al rey. El rey obviamente leyó esa carta y se dio cuenta que le habían jugado sucio. Como decía Isaí, la importancia de tener una buena reputación, ¿no? ¿Cuántos de aquí seríamos capaces de, con el simple hecho de nuestra palabra, sea suficiente para convencer a un rey? Y no era cualquier rey, era el hombre más poderoso de su tiempo, y aún así conocía tan bien el corazón de Nehemías, que era tan íntegro, que le creyó sin chistar. Así es, una de las virtudes que cualquiera puede sacar de aquí para el liderazgo es esa, que primero, antes que nada, hay que ser una persona de confianza. Como habíamos visto en estudios anteriores, el rey, el monarca, le había confiado la vida a Nehemías en varias ocasiones para a la hora de, ¿no?, de probar sus alimentos. Entonces, con esa misma confianza podía acercarse a la petición, a lo que Nehemías le había escrito. Y también me gustaría comentar, vivimos en una sociedad marcada por la depresión, en esta época donde pues los millennials empiezan a conseguir trabajos y empiezan a sustituir, ¿no?, a la generación anterior. Surge la frustración porque los proyectos que se tenían no se consiguen, porque los trabajos que se soñaron pues no, al parecer no existen. Y frente a toda esta situación que parece penosa o demasiado complicada, aparece el ejemplo de Nehemías en la Escritura para decir, nosotros estábamos bajo ataque y aún así, confiando en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, salimos adelante. Así que frente a cualquier reto o dificultad, podemos ampararnos en el relato bíblico y saber que el mismo Dios que ayudó a Nehemías nos podrá ayudar en nuestros proyectos. Ahora, perdón, Nehemías se enfrentó directamente a complots que involucraban su asesinato. De verdad, involucraban su asesinato. En Nehemías 6 se nos menciona Sanbalat, Tobías, Gesem, personas que estaban maquinando planes contra él. Cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, pues siempre vamos a encontrar este tipo de situación. ¿De qué manera en el siglo XXI, cuáles son la oposición que podemos encontrar? Probablemente no nos enfrentemos directamente a un peligro de muerte, pero también nos vamos a encontrar con oposición. ¿Cuáles son las maneras que nos podemos encontrar ahora en el siglo XXI? Pueden ser situaciones realmente que no vamos a encontrar de forma directa, pero hay formas en las cuales Satanás utiliza para que nosotros detengamos la obra de dar a conocer la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? Y a dar a conocer a Jesús, a que no seamos esa luz que se nos ha pedido. Y creo que se nos está llamando, o especialmente el estudio en esta ocasión, nos invita a que podamos hacer dos cosas. Uno es escuchar, bueno, más de dos cosas. Uno es escuchar la palabra de Dios, saber cuál es nuestra misión. La segunda es poder, confiados en eso, hacer nuestro trabajo sin temer, o sea, confiar en que Dios va a cumplir sus promesas. Y en esto me gusta mucho el versículo 4, el versículo 20 del capítulo 4, donde dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Es cierto, Dios va a pelear por nosotros, pero nosotros tenemos que estar ahí, nosotros tenemos que escuchar y estar atentos a lo que Dios tiene que darnos a entender. Y estar al pendiente, estar siempre vigilantes, es otra cosa que también debemos hacer. Los ataques van a estar ahí, vamos a presentar opresión, pero no nos vamos a dar cuenta a menos que estemos vigilantes. Sí, de acuerdo a tu pregunta, actualmente, yo digo que una gran opresión que va a tener el pueblo de Dios va a ser cómo te arrastra las costumbres del mundo, exacto. Cómo tienes que hacer diferencia a lo que tú realmente crees, porque hay muchas tendencias que están empujando a los jóvenes. Y entonces, velar como ellos velaron día y noche es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Nosotros tenemos que cimentar nuestra fe en Dios y decir, a pesar de que me está yendo mal, yo sé que estoy en lo correcto y voy a seguir confiando en Dios. En los compases finales de la historia y desde prácticamente desde la rebelión de Lucifer en el cielo, la cuestión siempre ha sido sobre a quién adorar, quién merece nuestra adoración. Y como decía, en los compases finales de la historia se decidirá por completo el destino de la raza humana a través de esa pregunta. ¿Quién merece nuestra adoración? Entonces, como decía Anita, hay tanto ruido allá afuera que nos hace adorar otras cosas, dedicarle nuestro tiempo, nuestras energías a otras cosas que quizá creamos que nos aprovechan en este momento, pero viéndolo en la perspectiva de Dios, en la perspectiva de la eternidad, pues no aprovechan absolutamente nada. Y creo que el comentario de María Paula es muy, muy acertado, porque ante todo hay que estar atentos para escuchar el sonido certero de la trompeta, porque si no, de otra manera, si no nos prestamos a escuchar la voz de Dios en su palabra, si no tenemos una relación correcta con Él, pues simplemente nuestra adoración se irá hacia otro lado. Y cuando querramos salir de la prueba, cuando enfrentemos una oposición, pues no podremos. ¿Se imaginan que alguien del pueblo no hubiera conocido el sonido de la trompeta? Los hubieran atacado, la trompeta suena, él esté con sus audífonos o algo que no que le impidiera escuchar la trompeta. Es un llamado de atención muy fuerte a nosotros. Tenemos que eliminar cualquier cosa que nos haga, que nos impida, exactamente, que nos impida escuchar, que nos distraiga. De hecho, hay un ejemplo muy claro en Elías, cuando él estaba con mucho, igual, mucho ruido, y habían truenos y relámpagos, pero ahí no estaba Dios, sino en el silbo apacible. Entonces, a veces también el escuchar el silbo apacible nos lleva hacia Dios. Sí, y como decía María Paula, Dios nunca va a hacer algo que tú puedes hacer. Él te va a dar, nos ha dado muchas, muchas cosas. Nos ha dado oportunidades, nos ha dado talentos, pero Él no va a usar esos talentos por ti. Él no los va a usar. Si Dios espera que nosotros hagamos todo lo que está de nuestra parte. Para concluir, fíjense, se nos dice en el capítulo 6, versículo 3. Entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Estamos ocupados en una gran obra. Tenemos que estar concentrados porque dice, estoy ocupado, no puedo ir. Qué importante es que sepamos que si estamos en la obra, no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Eso me recuerda una famosa frase de William Carey, el hombre que transcribió la Biblia del inglés al sánscrito, ¿no? En la India. Él decía, Dios hará grandes cosas por nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer grandes cosas por Él. Sí, y bueno, tenemos que estar conscientes que lo que hacemos no es algo cualquiera. Incluso es algo que los ángeles quisieran hacer. Es una obra, probablemente la veamos y digamos, bueno, el Evangelio a todo el mundo, somos más de 7 mil millones de personas y pues ni siquiera la mitad somos cristianos. ¿Cómo es posible que lo vamos a...? Bueno, así como Dios estuvo con Nehemías, como estuvo con Esdras, como estuvo con el pueblo, está dispuesto a estar con nosotros. Y no solo con nosotros, también con ustedes, ahí detrás de su pantalla, Él está dispuesto a estar con cada uno de ustedes. Sigamos estudiando. Este es su programa, Escuela Sabática Universitaria.